Sí, las suyas las empezamos a hacer a fines de mayo, principio de junio. Y se están asistiendo alrededor de 5.000 personas semanalmente. Y la verdad que tomamos la decisión de suspender las mismas por una cuestión de que no hay alimento seco. Un compromiso que había tomado el municipio cuando se decidió hacer las ollas, a lo cual nos fuimos administrando. En principio fueron 6 ollas centralizadas, en instituciones, que después terminaron siendo 24. Obviamente que es por la demanda que hay, por la necesidad que hay en los barrios. Y se decide, obviamente, como te decía, suspenderlo porque no hay seco. Esto se le avisó al municipio hace 45 días, que se terminaba lo seco, que a ver, que buscáramos la forma de poder resolver el tema. La idea es no dejar de asistir a las familias, pero bueno, no queda otra, no podemos cocinar si no tenemos los elementos. Así que bueno, nada, el municipio asiste con las verduras y los pollos, y también con lo seco. La verdad que es una lástima porque son 5.000 personas, 5.000 vidas, 5.000 vecinos y vecinas de Los Hornos que dejan de recibir los alimentos, que seguramente sea la única comida que reciben en el día. Más que todo eso, no es una decisión que queríamos tomar, pero no tenemos otra opción. Y también comentar que nosotros hemos charlado, lo hemos puesto a que ellos sepan lo que está pasando y no hemos tenido respuesta. Así que nada, nosotros le ponemos toda la mejor voluntad, que no tenemos un diálogo. Pero muchas veces se hace muy difícil cuando del otro lado no quieren escuchar o no quieren dar una respuesta. Así que nada, estamos muy preocupados por la asistencia que nos llega hoy. Esta semana al menos no va a llegar a los vecinos y vecinas de Los Hornos.